La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Universidad Miguel Hernández de Elche se ha caracterizado desde siempre por su apuesta de emprendimiento. Ayudar a los estudiantes en la puesta en marcha de sus ideas de negocio es uno de los objetivos que llevaron a la UMH a poner en marcha su parque científico, que se ha quedado pequeño ante la gran cantidad de startups que inician su recorrido, una situación que le ha valido para ser comparada como la Silicon Valley. Algunas de esas empresas llegan a triunfar. Un claro ejemplo lo tenemos en PLD Space, que ha captado millones de euros para la fabricación de lanzaderas de cohetes reutilizables. Pero no es la única. Hay otras empresas emergentes que sus proyectos llaman la atención en los certámenes internacionales, como ha ocurrido con IQ Medical Technologies, que ha conseguido el segundo premio, 6.000 euros, en un certamen internacional del Banco Santander, por su sistema de estimulación cardíaca temporal y externo. Un nuevo marcapasos desarrollado hace un año por el doctor Ray Vicente, médico intensivista de la UCI del Hospital Jaime Balmis de Alicante. Su experiencia le ha ayudado a crear un sistema más seguro a la hora de salvar al paciente infartado. Pues Ray Vicente, como CEO de esta empresa, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo hemos resumido, pero estos son años de esfuerzo y sobre todo la experiencia es la clave fundamental para dar con esta idea. Durante el tiempo que estás en la UCI, ¿qué te encuentras a la hora de instalar esos marcapasos que hay en estos momentos en el mercado? Sí, pues nuestra idea surge de una necesidad que teníamos en las UCI. Ya conocemos que cuando tenemos un paciente con un marcapasos temporal, con los sistemas que hay a día de hoy certificados, es un procedimiento que tiene una complicación muy elevada. Están cercanas al 35%. Es decir, cuando ponemos un marcapasos temporal en una UCI ya sabemos pues, que el paciente puede sufrir complicaciones de manera muy probable. Desde hace tiempo ya, desde el 2005, que algunos médicos lo que están utilizando son marcapasos definitivos para hacer estimulación temporal externa. Con el problema de que, como no está diseñado ese sistema específicamente para utilizarlo de esta manera, pues seguimos teniendo riesgos para los pacientes. Tienen riesgo de que el generador, al no tenerlo bien sujeto, se pueda caer, riesgo de infecciones por la zona de entrada del electrodo a la vena. Y eso nos hizo pensar que, bueno, pues podríamos ponerle una solución relativamente sencilla que hiciera que este procedimiento se extendiera y todo el mundo pudiera hacerlo de manera certificada y el paciente se beneficiara de esa reducción de complicaciones en todos los hospitales, y no solo en aquellos donde pues el médico tiene un poco más de iniciativa y ya lo ha resuelto. Las complicaciones, cuando habla de complicaciones, los marcapasos en la actualidad que se están poniendo, ¿a qué se refiere? ¿Puede llegar incluso a la muerte? Sí, a ver, la complicación más frecuente de un marcapasos temporal, que no tiene fijaciones, que el electrodo se desplace. El electrodo se mueve, deja de hacer contacto con el corazón y el corazón se vuelve a parar otra vez. Eso hay que resolverlo de manera emergente en ese momento, volver a meter al paciente en quirófano, recolocarle el cable, y esa sucede de manera frecuente. Y luego, más infrecuente, aunque es la complicación más grave que podemos tener, es que como el electrodo apoyado en el corazón lo queremos dejar muy estable, pues ese electrodo puede perforar el corazón. Y una perforación cardíaca pues es una complicación que requiere cirugía cardíaca también emergente y ya la tasa de mortalidad es mucho más elevada. Y Ray, ¿qué han hecho ustedes para conseguir reducir esas complicaciones? ¿Su marcapaso, en qué porcentaje estaría situado de éxito? El utilizar la fijación activa, que son los generadores y los electrodos definitivos, utilizarlos de manera temporal, ya ha demostrado que baja esas complicaciones a menos del 5%. El electrodo se queda bien fijo al corazón, no se mueve, el paciente además tiene autonomía para salir de la UCI, no necesitamos un ingreso en una unidad de cuidados intensivos, liberamos camas para otros pacientes críticos que la necesitan y nosotros lo que hemos hecho ha sido certificar ese procedimiento. Hacemos un dispositivo específico para que se haga en condiciones de seguridad. Con eso esperamos que este procedimiento se generalice y sea y esté dentro de la práctica clínica habitual de cualquier centro. Es muy importante, entonces. Llevan ustedes un año, creo, o más de un año, desarrollando este dispositivo. Hasta ahora, ¿cómo va la ya tienen ustedes la patente y cómo va el recorrido? ¿Hasta cuándo? ¿Qué esperan para la comercialización y para probarlo? ¿Está en estos momentos en estudio o en ensayos clínicos? Sí, bueno, llevamos más de un año, llevamos ya más de dos, incluso cercano a los tres años, que empezamos con el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández a diseñar el producto, hasta que llegamos a un producto que se puede utilizar en pacientes. Y con ese hicimos el primer estudio clínico con 20 pacientes, en los cuales no tuvimos ninguna complicación en ninguno. Los pacientes estuvieron fuera de la unidad de cuidados intensivos el 85% del tiempo y nos sirvió como una validación clínica con resultados muy favorables. Ahora, en estos momentos, la Agencia Española del Medicamento nos ha autorizado a hacer un estudio multicéntrico en el que participará el Hospital Vallebrón de Barcelona y el doctor Valdins, el general de Alicante, en lo que incluiremos ya un número de pacientes cercano a los 120 que nos permitan hacer esa segunda validación clínica para demostrar con más pacientes que nuestro sistema funciona. Y de cara a la comercialización, ahora tenemos una ronda de inversión abierta con la que financiar el proceso de regulatorio para terminar esa fase regulatoria que tenemos antes de mercado y empezar con la fabricación de las primeras unidades, que serían ya comercializables en toda Europa. Como el sistema está patentado, no hay ningún problema, y por eso esta idea la están ahora presentando a certámenes. El último fue el del Santander. ¿Qué han conseguido? Porque fueron más de 300 propuestas las que se presentaron. Sí, la verdad que desde que empezamos, el apoyo de certámenes de este tipo ha sido fundamental. Necesitamos financiación para todo el desarrollo del producto y luego también necesitamos visibilidad para que otras entidades participen del proyecto. Ganamos en 2021 el premio a mejor dispositivo del Instituto Europeo de Tecnología y con el Santander, que es este último reconocimiento, además de la dotación económica, como decía, era de 6.000 euros, pues podremos participar en una final internacional donde presentar otra vez nuestro proyecto y atraer en estos momentos ese capital que necesitamos para empezar. Y una vez consigan ustedes ese capital para empezar y ya los ensayos clínicos se superen, las pruebas, ¿qué va a suponer comercializarlo? ¿Van a crecer como empresa? ¿Dónde están ubicados? ¿En el campus? ¿En el parque empresarial? ¿Dónde están ustedes? Nosotros ahora estamos en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Cuando cerremos la ronda, ampliaremos equipo, necesitaremos tener una estructura que nos haga autosuficientes a la hora de llevar a cabo un proyecto de este tipo y seguiremos. Nuestra idea es seguir en el Parque Científico con oficinas que tienen allí y la colaboración que ellos prestan a este tipo de proyectos, pues nos va a venir genial seguir allí con ellos, claro. Bien, pues para terminar, que quede claro el marcapasos que ustedes han inventado y que van a probar por segunda vez en estos dos hospitales, el General de Alicante y el de Barcelona, el Vall d'Hebron. ¿Cómo se coloca al paciente? Porque ha dicho que es externo. Sí, necesitamos un electrodo por un acceso vascular. Ese electrodo llega hasta el corazón y se fija con un sistema, una hélice que lleva en el extremo. Es un electrodo que se usa de manera habitual en marcapasos definitivos, y el generador queda de manera externa. Entonces nosotros lo que hemos diseñado es todo el sistema de sujeción para que ese generador y la parte externa del electrodo queden fijados de una manera segura y de una manera que le permita al paciente hacer prácticamente una vida normal fuera de UCI, con la seguridad de que el sistema que le está manteniendo el corazón funcionando no va a fallar. Pues Ray Vicente, muchas gracias por el trabajo que realiza en la UCI, de ese Hospital General de Alicante, porque salva vidas. Y gracias por su talento, porque también intenta mejorar la calidad de vida de los pacientes infartados y, sobre todo, subir las probabilidades de éxito en la colocación de los marcapasos. Gracias. Muchas gracias a ustedes, por supuesto. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.